es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Gijón del alma. En la emisión anterior, Xurde nos mimaba así. La ruta oficialmente, vamos a decir, empieza en una parroquia rural del Extrarradio de Gijón. La ruta existe desde tiempo inmemorial. No hay muchos documentos escritos, pero antiguamente, desde cientos y cientos de años atrás, la gente emigraba por motivos religiosos o de promesa desde muchos lugares de Asturias a Covadonga andando. Yo creo que hay que buscar ese aliciente de descubrir lo que estás caminando, no caminar por caminar y empezar y acabar, no sé, no le veo así una motivación. La palabra espicha viene del verbo espichar. En castellano es como espitar, quitar una espita. Pues una espicha es una espita en castellano. Una cuña de madera normalmente que se pone en el tonel de sidra y cuando se quita sale a chorro y se escancia así. Bueno, vamos, la sidra, vamos, existe en muchísimos lugares del mundo. ¿Qué pasa en Asturias? Pues que es algo más que una bebida. Es un tema de comunicación social. El hórreo, pues, es un edificio cuadrado. La planta suele ser cuadrada. Se sostiene sobre cuatro pilares o pegollos, aunque a veces para sostener un poco más añaden alguno. Pero también en alguna cueva tenemos cuélebres. Hay un valle, un valle al pie de Anaio, en Piloña, de Llares, de Faeu, Fresno, son de manantiales de agua mineral, donde se habla de los cuélebres, de la serpiente alada, que se aparecía por cuevas, por matas de árboles, bosques que había por ahí. Una serpiente alada que también está relacionada con los tesoros escondidos, y tanto como lechanes, como las ninfas, pues relacionado con dragones, el cuélebre, y con las creencias y religiones y mitología de la serpiente alada que existe desde de punto a punto del globo, ¿no? Desde el Quetzalcóatl de los antiguos mexicanos, de los aztecas, hasta los dragones de la cultura europea. Gijón del alma. Retomamos la charla con Xurde Morán luego de hablar de llanas, cuélebres y la Santa Campaña, para continuar haciendo de su mano el camino de Gijón a Covadonga. Xurde, ¿cómo son las capillas de las ánimas? Bueno, las capillas están dibujadas, suelen tener una, como un oratorio, una capilla pequeña, de diferentes formas, tienen como una pequeña bóveda, tejado a dos aguas normalmente, y al fondo suele haber un Cristo o una Virgen del Carmen, o los dos, pintados o en un relieve, y debajo pues hay unas escenas del fuego del purgatorio y como unas almas caras de gente, ¿no? Entre las llamas. Entre esas caras de gente siempre solía aparecer algún párroco o algún obispo, porque era una forma de simbolizar la igualdad ante lo divino. Es interesante esto de las ánimas del purgatorio, porque en un principio los padres de la Iglesia, cuando el cristianismo, todavía en el Imperio Romano y al principio de la dominación de los godos, digamos, pues estaba empezando, entre comillas, en un principio la creencia en fantasmas iba contra la religión, iba contra la ley de Dios, no se contemplaba como algo cristiano creer en fantasmas, era algo diabólico o pagano, ¿no? Pero la creencia fue tan inamovible que llegó un momento que la Iglesia tuvo que adoptar esa creencia en fantasmas, y de ahí vino el tema de las ánimas del purgatorio. De ahí vino el purgatorio. Explicar cómo podía haber almas en pena, fantasmas, sin que aquello rompiese con la religión, pues porque había almas que no estaban ni en el cielo ni en el infierno, sino que estaban vagando en el purgatorio y se aparecían a reclamar pues causas pendientes que tenían ellos para que lo sacasen de allí con limosnas, con oraciones, con ofrendas, o que otras personas tenían pues alguna ofensa que saldar o alguna deuda, y hasta que no estuviese saldada con ellas, ellos tampoco podrían descansar en paz, no serían en el purgatorio. Está relacionado también con movimiento de finsos, de límites de tierras. Una cosa un poco extraña, lo de las ánimas moviendo los límites de, de, de una finca o de una propiedad. Sí, sí. Shurde, yo te quería preguntar algo referente a un comentario que me ha hecho gente conocida mía. Resulta ser que yendo por la carretera vieja de Villaviciosa en dirección a Carabia, han visto salir de los costados de la ruta, concretamente de los arbustos, unas esferas gigantes que atravesaban lentamente el pavimento por el que circulaban. Mis amigos las llamaron orbes y me consultaron a mí si yo tenía conocimiento de qué personaje mitológico asturiano podría ser, ya que no había nadie en ese momento que estuviera jugando con pompas de jabón y mucho menos en el centro de la carretera. La mente humana tiende a interpretar cosas naturales como mágicas. Después, que pueda existir algo o no exista, bueno, eso ya cada uno que crea o no crea, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos fenómenos que son naturales y nos parecen mágicos. Y otros, que de todo lo mágico que puedan ser, pues interpretamos de diferente manera, ¿no? Antiguamente, según nuestro parámetro cultural, siempre, ¿no? Eso siempre lo hubo y yo creo que siempre lo habrá. Antiguamente, si se veía una luz en algún sitio, o algunas pompas, o alguna cosa extraña, pues muy antiguamente la gente se figuraba, pues a lo mejor la huestia, las almas en pena, o otra cosa. Luego, cuando la cristianización fue a más, pues veía santos y vírgenes, eso siempre según nuestros parámetros culturales, ¿no? Y ahora, si se ve algo extraño, alguna figura extraña, alguna luz, alguna luminaria, pues pensamos en extraterrestres. Realmente, el fundamento es lo mismo, ver cosas extrañas, a veces luces, movimientos, sombras. Sí. Según nuestro parámetro cultural, pues hace 2000 años pensaban en la diosa Deva, después pensaron en alguna Shana o en alguna huestia, después pensaron en algún santo o una virgen, y ahora estamos en un parámetro cultural tecnológico, pues pensamos en extraterrestres, una civilización avanzada que llega del más allá o de otra dimensión. Pero eso es nuestro parámetro cultural, lo que estamos interpretando. Lo que hay ahí o deja de haber, quién sabe. El área recreativa del Cordal de Peón es una pradera poblada de robles, abedules y rodeada de pinos. Desde ella se divisa parte del concejo de Villaviciosa, el litoral y la ciudad de Gijón. También encontramos allí túmulos funerarios del siglo V a.C. Shurde, ¿se puede llegar a este sitio tan mágico siguiendo las instrucciones de tu libro El Camín de Gijón a Covadonga? Sí, está justo encima. No pasamos exactamente igual y bueno, eso es un desvío que el que va andando no suele hacer, o no va a hacer porque está monte arriba, a 1 kilómetro y pico y no sueles hacer, ¿no? Pero un coche puede subir a una excursión aparte. Esos son enterramientos megalíticos, son túmulos y dólmenes, 4.000, 5.000 años de antigüedad. Bueno, mucho antes de la llegada de los indoeuropeos, lo que ahora podríamos llamar celtas y ligures y demás. Y bueno, por supuesto, antes de llegar a los romanos, pues son pueblos que habitaron gran parte de Europa, pues eso, unos 2.500, 3.000 años atrás. Sábese poco de ellos, apenas hay documentos escritos que nos hablen de ellos, conforme de los astures, de los galaicos, de los pueblos indoeuropeos que llegaron antes de la conquista romana, unos 1.600, 800 años de Cristo, esto llevaba mucho tiempo antes, ¿no? Iban a ser en número relativamente pocos y lo que conservamos de ellos son los monumentos funerarios, básicamente. Ellos sobre todo en los montes, pero también en el valle aparecieron. Hay uno en Contrachil, en Cangostonís, también en la ruta. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Pues lo que hacían era pues una cámara funeraria de losas de piedra, metían adentro el defunto con un ajuar, unas ofrendas que podían ser pues desde puntas de flecha, lanza, instrumentos artesanales, vasijas, líquidos, cualquier ofrenda, hasta armas y hasta flores y demás, aunque las flores ya no se conservan, cosas de madera, utensilios que utilizaba el hombre, ¿no? O la mujer que estaban ahí enterrados. Eso se cubría de losas, de piedra, a veces pequeñas y a veces enormes. Eso existe, ya digo, en gran parte de Europa y en más lugares, ¿no? Y luego pues eso se enterraba con más piedras y con tierra. Y formaba pues unas estructuras como muy ovaladas. Muchas se conservan, otras desaparecieron porque se saqueaban. Pero ya desde la antigüedad, otros porque en algunos montes y lugares pues se repobló con árboles o se hizo agricultura y ganadería y todo eso se fue deshaciendo. Pero en muchos casos se conservan, son testimonios de civilizaciones muy muy antiguas. Realmente es como una pirámide, es un túmulo. La pirámide de los egipcios es un túmulo, algo grande, enorme, de piedra, con pinturas, con tal, pero es un túmulo, es un enterramiento entre piedras que se cubre y que se hace una cámara sepulcral. Pues esos son los túmulos de los pueblos megalíticos. Luego ya llegaron, cuando llegaron los europeos y tal, parece que fue cambiando un poco el rito funerario, que se incineraba más, aunque aquí en Asturias en concreto, en Necrópolis, cementerios de incineración, que eran como campos de urnas donde se metían las cámaras, las cenizas del difunto, después de quemado, pues no aparecieron hasta el momento, aunque supuestamente algo hacían con los cuerpos, porque prácticamente no aparecen, salvo porciones muy, muy pequeñas, ¿no? Pues esos son los túmulos. Ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra. De todos los lugares que mencionas en tu libro, ¿cuál de ellos habría que conocer sí o sí? Bueno, religioso y paisajístico, claro, pues estaba lo de Covadonga. Claro, el libro triunfa porque acabas en Covadonga. Ese es otro de los símbolos tremendos, tanto para los creyentes como para los que no. Aparte del tema religioso, tienes el tema de la leyenda, de la historia, de Pelayo, la configuración del Reino de Asturias, el paisaje, la cueva, los picos de Europa, los lagos de Covadonga. Estás en un sitio que donde se une la fe, para el que la tenga, con el paisaje, con la historia, con la leyenda, lo tienes todo ahí. Pues es un sitio con que por muy de paso que vayas, pues tienes que visitar. No solamente quedarte en la cueva, poder ser, puedes subir a los lagos de Covadonga con el coche. En temporada de verano pues hay algo más de restricción y hay que subir en autobuses lanzadera o en taxi, pero bueno, madrugando un poco también puedes subir y bajar en el coche. Pues tienes ahí los picos de Europa, el santuario de los dioses de piedra. Es fundamental porque luego es una base de operaciones, de ahí puedes ir hacia la costa, puedes ir hacia los valles del interior, hacia Cabrales, donde el queso Cabrales, puedes ir hacia Llanes, donde las playas. Pero luego, bueno, claro, si tienes más tiempo, hay muchos más lugares que visitar. Las ciudades de la zona centro, las playas del occidente, las brañas de los vaqueiros, trashumantes. Pues, ¿qué te voy a contar? Xurde, tu libro, El camino de Gijón a Covadonga, ¿es para todos los públicos Por ejemplo, ¿un ama de casa también puede iniciar ese camino con tu libro en la mano? La ruta está pensada tanto para el que la camina, la que la camina a prisa porque no tiene más remedio, va un poco así corriendo, como el que la camina pausadamente, para el que le interesa más la historia, para el que le interesa más la gastronomía, para el que le interesa más el paisaje, y está pensada también para el que no se mueve de casa, para que tú te lo leas tranquilamente viendo las fotos y atendiendo a las explicaciones, ¿no?, que se escriben ahí sobre todo esto, sobre la gastronomía, sobre la historia, sobre el patrimonio, sobre iglesias del arte prerrománico asturiano, iglesias del arte románico medieval, su simbolismo, sobre los molinos, sobre los ríos, sobre el paisaje, sobre la flora autóctona, sobre personajes populares que hablábamos. Ahora me acuerdo del Ratu de la Madrera, Madereru y Gaiteru, que tenía también alguna canción muy picardiosa, para que puedas conocer la ruta, aunque no vayas a la ruta. ¿Y cómo se puede conseguir el camino de Gijón a Covadonga? Este libro está aquí en Asturias, es muy de consumo local casi, más que de Asturias, de Gijón y alrededores. Pero bueno, se puede conseguir pues por medio de venta y por correo. No voy a decir nombres de librerías, yo te puedo hablar de la editorial, Gran Enciclopedia Asturiana, es la editorial, los de Silverio Cañara. Pues poniéndose en contacto con ellos, bien directamente, o sí, bueno, buscándolo por internet, y tenemos el teléfono, su dirección de correo y demás, o bien, si queremos, por medio de alguna librería, pues yo tampoco te voy a decir nombres, ¿no?, sería hacer publicidad. Pues por correo se puede conseguir. Yo sé de muchos asturianos emigrantes que además ya tenían el anterior libro, que bueno, lo consiguen, bueno, siempre, si no ellos, siempre hay algún familiar que pasa por aquí y lo compra. Pues mira, no tengo datos de América exactamente, pero de Madrid, que estuve el otro día, pues ya me encontré con 6 libros de los antiguos, que además ahora estoy firmando. Es que la verdad es que es muy gracioso, no estoy firmando este libro y estoy firmando el de hace 12 o 13 años, de gente que lo tenía ahí todavía, bueno, lo tiene ahí en casa y estaba esperando ya por otra edición. Estoy firmando, pues, no pocos libros de los antiguos también. Pues ya te digo, pues eso ya habría que ponerse en contacto con la editorial o bien con librerías de aquí de Gijón, sobremanera. No voy a decir nombres, que no sea publicidad. Para los que quieren ubicarte, conocerte más a vos, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, pues yo estoy en televisión, en una emisora local, comarcal, Canal 10. Entonces, Canal 10, por internet, puedes ver programas de televisión míos que duran casi que una hora, ¿no?, por pueblos y villas y de Asturias. Últimamente de Gijón, Llevábamos unos años por toda la geografía asturiana y un poco metiéndonos hasta en alguna zona limítrofe, ¿no?, siguiendo, por ejemplo, el Camino de Santiago hacia Fonsagrada, hacia Lugo. Pero bueno, como son tiempos de crisis, volvemos un poco a movernos por aquí cerca. Pues en Canal 10 hay un apartado que trae Televisión a la Carta, y ahí, entre otros compañeros con programas que atendo sobre tertulias políticas o sociales, otros compañeros sobre tema vecinal, otros compañeros sobre deportes, pues ahí tienes el Andariegu, y ahí puedes ver pues programas de los que se llevan emitidos hasta ahora, ¿no? Y luego en radio, pues por internet también, en la emisora Ser Gijón, pues todos los días de 12 y 20 a 2 aproximadamente, también algo el fin de semana, pues podéis oírme, ¿no?, en Ser Gijón. Bueno, estoy buscando la página principal de la Ser, pues hay una zona que son emisoras locales, que vas comunidad por comunidad buscando, pues en Ser Gijón, ahí tenemos un sitio para pinchar, y ahí pues sale el programa de 12 y 20 a 2, bueno, a veces empieza un poco antes, 12 y 20 a 2 es el horario normal, vamos. Y los fines de semana también alguna colaboración a partir de las 12 y media. Bueno, y en los 40 principales, pero ahí no te sé decir yo exactamente la hora, porque son unos espacios así grabados, digamos, sobre rutas precisamente por toda Asturias y sobre novedades culturales y recomendaciones de libros, publicaciones, convocatorias y demás. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Jurde? Hombre, proyectos hay, pero casi no prefiero decir nada. Porque sí, ya sabes cómo está la cosa, ¿no? Entonces, proyectos hay. Yo quería seguir con esto de las rutas. Aparte de que más tarde o más temprano, bueno, seguramente, salvo que ocurra una hecatombe, este de la ruta de Covadonga habrá que sacar otra edición, seguramente, vamos así a cruzar los dedos, pues yo ahora estoy escribiendo, mira, precisamente en Facebook, en la página Amigos Celtas, que lleva Eliseo Maguas Pinto, que vive en Argentina, gallego, vive en Buenos Aires, pues estoy escribiendo por paso a paso una especie de anecdotario del camino de Santiago primitivo entre Asturias y Galicia, entre Oviedo, Grao, Salas, Tineo, Allande, Grandes de Salime, Fonsagrada, Cádabo, Castroverde, Lugo, y ya llegamos a Santiago por el camino grande, ¿no? Digamos el francés, el camino primitivo, el primer camino de Santiago de la historia. Pues ahí estoy escribiendo algo. La idea sería, mi ilusión, algún día poner eso también en papel, a lo mejor algo más ampliado, ¿no? Que el papel le pide algo más de información, algo más de texto que internet, la mayor parte de las veces, y algo más de fotos, por supuesto. Pues eso sería una ilusión que tengo, pero también hay otros proyectos de rutas por Asturias para publicar en papel. A ver si más tarde o más temprano. Y a ver si el tema audiovisual en Asturias, en España en general, ¿no? Hablando aquí en Asturias en concreto, pues pasa esta racha, pasa esta crisis, no sé cómo ni de qué manera, y bueno, pues podemos ponernos al nivel de hace unos pocos años, moviéndonos un poco más, con un poco más de medios, un poco más de dinero, pero bueno, eso ya depende de la coyuntura, de la cultura a nivel del Estado y de la cultura, de la coyuntura a nivel europeo, ¿no? De la que estamos pasando aquí. Que bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? La diferencia que hay, también el abismo social que se está abriendo entre gente a lo mejor muy ricos, y otros pues cada vez con menos recursos, menos defensa y más pobres. Pero gente que hasta hace dos días pues estaba teniendo una vida buena, pues la cosa está, bueno, ¿qué te voy a decir? A ver qué va pasando con todo esto, vamos a ver si se sale de alguna manera, hombre. camino de Gijón a Covadonga. Es una ruta para compartir, un camino para vivir, para sentir y para regresar a él. Sí, hay otras rutas que a lo mejor las haces una vez y dices, ah, mira, hice esa ruta, qué bien, qué bien. Pero esta es una ruta por la razón que sea, que aquí yo explico cosas, pero cada uno las interpreta como quiere, por razones que podemos debatir, pues es una ruta que el que la hace una vez vuelve el año siguiente, la mayor parte de la gente, y muchas veces gente que no está acostumbrada a caminar, que llega mal, que llega cansada, que sufrió incluso, parece como que todo eso se olvida y el año que viene o antes suele volver y suele llevar a otra gente que no conoce la ruta. Y hay muchísimas personas a título particular, como asociaciones culturales de vecinos de montaña, que todos los años la programan, y la programan hasta con meses de tiempo, para saber dónde parar, dónde hacer noche, lo que van a hacer. Sí, por alguna razón es una ruta que invita a volver, algunas razones, y para regresar a él. Sí. Por eso les digo que el libro se vende y tal, no es una ruta, bueno, una ruta, ay, es una vez la ruta tal. El de Santiago también, claro, vas pasando por sitios poblados y tal, y otros por el estilo. Lo que pasa es que cuando son rutas ya más largas, ya tienes que disponer de unas vacaciones enteras. Esta es una ruta que haces en un fin de semana, ¿no? En tres días ya la haces, que va en un día, en dos, pero bueno, en tres días ya te da tiempo a ver muchas cosas, a convivir más, a charlar más con la gente, tanto entre los compañeros de camino como con los vecinos que vas encontrando o con otros caminantes. Sí, una ruta para convivir. Además está ni muy larga ni muy corta. Es un poco así la cuenta. Con mucho que ver, mucho que visitar y sí, que invita a volver. Jordi, este mes el Centro Asturiano de Mendoza está celebrando su cumpleaños número 98. Pues un saludo al Centro Asturiano de Mendoza por seguir manteniendo viva la memoria de Asturias. El presente también. No solamente lo que pasó el pasado, sino también el presente y el futuro, por muchos años. Gracias, Jordi, por haber compartido con nosotros tu amor por Asturias y por haber presentado en Mimos para el Alma tu libro, El Camino de Gijón a Covadonga. Un saludo muy grande y muchísimas gracias por esta oportunidad de conocernos, yo y vosotros, los oyentes de vosotros y yo, como sería más correcto, ¿no? Los oyentes de Mimos para el Alma. Espero haber causado un poco de buena impresión y a ver si la ruta os gusta, tanto si venís a hacerla caminando como si la veis desde casa, desde el ordenador o desde el libro. Muchísimas gracias, siempre muchísimas gracias a la gente, los oyentes que faen vivir con la audiencia a este programa, y prestaríame muchísimo que este libro os gustare, que gustare esta parrafada que tuvimos hecho aquí tan guapamente, y a ver si de aquí a poquiñín, pues, volvemos a falar y traer tan contentos y tan precisamente, pues, dando ya el padre que otro cachín. Muchísimas gracias. Aquí finaliza la tercera parte de la entrevista que le hicimos a Jordi Morán, locutor de radio, escritor, presentador de televisión y uno de los más importantes divulgadores de la cultura asturiana. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Las palabras de amor. Thank you. necesito.